me quieres. Si tú sabes, Miriam, que yo te quiero, Miriam. Miriam, porque tú no aprecias este cariño que yo te brindo y que es tan sincero, Miriam. Miriam, dedícame un rato. Para yo besarte y así abrazarte mucho. Miriam, porque no prefieres este cariño que está en tus manos y que solamente es tuyo, que solamente es tuyo, que solamente es tuyo, que solamente es tuyo, que solamente es tuyo, que solamente es tuyo, que solamente es tuyo. Baila morena, baila, baila mi salsa que está muy buena. Baila morena, baila, baila mi salsa que está muy buena. Baila morena, baila, baila mi salsa que está.